20 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con nuestra Escuela de Salud. Como cada miércoles, vamos a abordar diferentes temas. En este sentido, gracias, como siempre, a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión. La verdad es que hoy, como siempre, muchísimos temas de interés, aparte de los que ustedes mismos nos planteen a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, la aplicación online de telefonía móvil o incluso nuestra presencia en las redes sociales. Así que les animamos, como cada semana, por supuesto, y como suele ser habitual, a que participen con nosotros. Y bueno, pues lo dicho, nosotros vamos a quedar con diferentes temas dentro de las distintas secciones. Y antes que nada, pues pasamos a saludar ya al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Encantado, como siempre, de estar estos minutitos aquí con todos los oyentes de Radio Ubric. Nos vamos a quedar con diferentes temas y hablaremos del embarazo y los corticoides, por ejemplo, del estreñimiento en niños o de la alergia, de las crisis alérgicas. Son algunos de los temas en distintas secciones que vamos a abordar y además, Antonio, ¿por qué en concreto has elegido estos tres temas? Sí, el primero es el de las crisis alérgicas, y porque es un tema que ahora es de total actualidad. Es decir, los medios de comunicación, la prensa, en televisión, en radio, la prensa escrita, todo esto durante estos días está abundando en información sobre los temas alérgicos, porque es un tema muy importante, afecta a una gran parte de la población, sobre todo la alergia primaveral, y entonces pues creo que es un tema de total actualidad, especialmente también en Ubrique, donde hay muchos olivos, hay muchas plantas, hay mucha floración. Es algo que nos alegra la vida, pero que en esta época del año, que abundan los pólenes, por ejemplo, pues a muchas personas pues le condiciona mucho su calidad de vida. Respecto al estreñimiento de los niños, pues es algo personal. Mi nieto tiene 2 meses ahora, el segundo nieto, y ha estado pobrecillo, propio de los lactantes, ¿no?, con el estreñimiento, y también de los niños, ¿no? Es frecuente el estreñimiento, más que la diarrea, y el estreñimiento muchas veces a las mamás le causa muchos dolores de cabeza, a las mamás y a los papás, porque de no se le da el cólico del lactante a veces, otra vez se le da el estreñimiento a todas horas y no saben qué hacer con el nene. Y es un problema que, en fin, que es muy frecuente en la consulta del pediatra y que también yo creo que es interesante para las mamás. Y respecto a los corticoides y el embarazo, en su relación con el azúcar en la sangre. En este aspecto, pues, un saludo a Ana Mari, que me hizo esta pregunta respecto a la relación que hay entre los corticoides y el subir el azúcar en la sangre. Y también, por supuesto, ya como toda la semana, un cordial saludo en esta ocasión a todas las madres, porque próximamente, el próximo domingo, es el día que está destinado a conmemorar la labor de la madre y la importancia que todos sabemos de nuestras madres. Y aunque todos los días del año los hijos se acuerdan de sus madres, pero hay un día que yo creo que debe ser dedicado especialmente a ella, en fin, como todos sabemos, y es primer domingo de mayo. Por supuesto que sí, pues nos sumamos, por supuesto. Nos vamos a quedar con los distintos contenidos que, bueno, pues ya decimos, vamos a abordar en el día de hoy. Y bueno, pues de un lado las preguntas llegarán al final. Si quieren dejarnos algunas cuestiones, alguna cuestión que en torno a salud, que bueno, pues ahora mismo les surja, pues ya saben, pueden enviárnosla, que nosotros la trasladaremos, sobre todo en los últimos minutos, en la parte final del programa. Antes el tema, como decíamos, y para comenzar, las noticias sanitarias. Hoy con ese titular, Antonio, de que las crisis alérgicas condicionan la vida social del 70% de los alérgicos, que bueno, pues viene a constatar lo que sobre todo conocen y sufren los alérgicos, que a lo mejor no se trata de, está claro, ¿no?, de una enfermedad mortal, de una enfermedad vital, pero que sí condiciona mucho lo que es el desarrollo de la vida cotidiana, ¿no? Sí, esto es una noticia que Europa Press, la agencia de noticias Europa Press, ha enviado a los diferentes medios de comunicación. Debido a que está estudiado como 7 de cada 10 personas que tienen crisis alérgica, pues tienen una vida social que está condicionada. Es un problema muy importante porque afecta a gran número de personas. Tanto es así que para el año 2030 se calcula que una de cada 2 personas tendrá un problema de alergia. Pues bien, en el año 2014, entre los meses De marzo y abril se ha llevado un estudio en pacientes o en personas entre 18 y 45 años, 1.500 personas, en donde se ha concluido, las conclusiones son que para un 7 de cada 10 encuestados los síntomas de alergia les imposibilita hacer deporte. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, si es un deportista profesional, pues sabemos que en esta época se hace especialmente deporte al aire libre, pues ingiere mucho polen en la época de la polinización, y esto afecta, si es un profesional, pues afecta grandemente a su calidad de vida y a su profesión, porque además para el tratamiento tiene que tomar una serie de medicamentos que a lo mejor dan positivo al hacer, y entonces pues le afecta muchísimo. Pero por otra parte también hay personas que son alérgicas a los alimentos, y hay alimentos que no pueden tomar, y en esta época hay una serie de alimentos que están en producción y que les afecta. ¿Y cuáles son los síntomas de que afectan a estas personas, que especialmente la alergia que se le llama primaveral en esta época del año? Pues los síntomas son conocidos, yo creo que de todo el mundo, aunque no padezca alergia, porque siempre tiene algún familiar, algún amigo con alergia, y es muy sencillo. Empezamos por los ojos, que es la conjuntivitis alérgica, es decir, ojos que pican, se ponen llorosos, molestan. Descendemos después a la nariz, es la llamada rinitis alérgica, que es una mucosidad como agua, transparente, continua. Pasamos a la garganta, sequedad de la garganta, estornudos frecuentes, y ya un caso más intenso, o voy a decir más importante, es el asma. En esta época hay personas que le afectan sus vías respiratorias inferiores, como son los bronquios, y entonces estos bronquios, en contacto con el polen, pues se estrechan, se contraen y no dejan pasar el aire, especialmente al expulsarlo. Es decir, tomamos el aire, y que es la inspiración, pero a la hora de expulsarlo cuesta muchísimo trabajo, porque están estos bronquios cerrados, contraídos, y hay personas que lo pasan bastante mal con las crisis asmáticas. Y en algunos casos pueden ser, en fin, por desgracia, pueden ser hasta mortales. Sí, yo decía anteriormente que las alergias, bueno, en general problema, son leves. Sí, sí, pero sí que es cierto que ya si conllevan un caso grave, ¿no?, de asma. En algunos casos pueden ser, y entonces es importante saber que en las personas que tienen asma, es decir, con alergia a los bronquios, deben llevar siempre el aerosol de rescate, el spray de rescate que se llama, es decir, que ante una dificultad grave para respirar, inmediatamente no se le olvide echarse el spray, porque si no lo puede pasar bastante mal. Sobre la alergia que comentabas, ¿no? Y es algo que parece que las cifras así lo avalan, los especialistas, que va a ir a más, ¿no? Cada año lo vamos a ir notando tras década, las que vayan llegando. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Sí. Como bien dice Juan Carlos, el 50% de la población, según estos estudios, es posible que desarrolle alguna enfermedad alérgica a lo largo de su vida. ¿A qué se debe? Hay muchos factores. Fundamentalmente, es la cantidad de productos químicos a la que estamos continuamente sometidos y cada vez más. Por ejemplo, la alimentación. Hay conservantes, edulcorantes, colorantes en los alimentos que tomamos, que por una parte es importante porque nos permite que haya más variedad de alimentos, pero también hace que nuestro sistema de defensas, el sistema inmunológico, que es el que fabrica los anticuerpos en nuestro organismo contra las sustancias extrañas, pues cada vez se vea inundado por sustancias artificiales, que son productos químicos, ya digo, la alimentación, pero también es la respiración. Es decir, los productos que salen de las chimeneas, de las fábricas, de los motores de los coches, productos de combustión de muchas sustancias, pues esto entra por nuestro aparato respiratorio con el aire, y nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa, igual, va cada vez alterándose un poco más ante tanta invasión de sustancias extrañas. Y esto da lugar a que cada vez haya personas que antes no eran alérgicos a nada, y ya a una cierta edad, ya mayores, pues aparecen casos de asma, aparecen casos de alergia cutánea, eczema, cosas que antes pues no se veía con tanta frecuencia. Y es debido, ya digo, a que nuestro cuerpo cada vez está sometido a sustancias extrañas de la mayor variedad. Bueno, pues eso es sobre, como decimos, lo que nos espera de cara al futuro, porque es cierto que, si miramos 50 años atrás, desde luego la sociedad no era la misma, ni mucho menos, y lamentablemente sobre la marcha vamos a ir constatando cómo afecta a la salud todo aquello que se ha ido introduciendo como novedad tecnológica en muchos ámbitos, como por ejemplo la alimentación. Sí, es que es necesario, que los productos químicos son importantes porque nos han permitido combatir plagas que antes asolaban los campos, asolaban las cosechas y la gente se moría de hambrunas. Hoy día, gracias a que se controlan las plagas, pues hay alimento generalmente en cantidad y variedad, pero tiene un efecto secundario, que es que esa sustancia también afecta a nuestro organismo. Es decir, como todas las cosas, pues tienen sus pros y sus contras. Lo que hay que procurar es que la Administración Sanitaria pues haga una valoración de toda esta, que lo está haciendo, es decir, que continúe los estudios. Simplemente tener presente que, por ejemplo, para que el agua sea potable, hay que echarle cloro al agua y hay que procurar hacer una serie de sustancias químicas para depurarla. Pero es que es necesario para poder tomar agua. Y dices, bueno, pero es que esas sustancias pueden ser nocivas, pueden ser dañinas. Sí, pero entonces el agua sería muy escasa, el agua potable. Entonces son los pros y los contras de todas estas sustancias y hay que asumirlo. Así todos sabemos que nuestra calidad de vida ha mejorado en conjunto porque hay menos defunciones, menos enfermedades por estos motivos, pero hay que pagar un cierto precio. También debemos recordar, Juan Carlos, en este estudio se hace una valoración del coste. Es decir, que las alergias no son solamente las molestias, que ya de por sí son importantes, ¿no?, en la calidad de vida. Es que supone, según este estudio, hay unos gastos que son aproximadamente en cada temporada de alergia, por ejemplo, primaveral, de 1.700 euros. 1.700 euros, de los cuales 600 euros son costes llamados directos, que son los producidos cuando la persona tiene que comprar medicamentos, tiene que faltar trabajo y tiene que ir, yo digo, al consultorio, o simplemente hay presentismo, es decir, que son factores que afectan al coste de la alergia. He utilizado esa palabra que me gustaría que explicaran, ¿no?, lo del presentismo, ¿no?, que es algo que que ya decimos provoca, ¿no?, este tipo de enfermedades, ¿no? El presentismo, ¿qué es exactamente? Es una palabra que yo tampoco conocía hasta que leí el artículo, pero que ahora está, parece ser, ya me he informado, he intentado averiguarlo y está bastante de moda, y voy a tratar un tema de esto en un programa porque es muy interesante. Hemos hablado muchas veces del mobbing en el trabajo. Es decir, cómo los trabajadores o la propia empresa ataca adrede, intencionalmente, a un trabajador para hacerle daño. Pues en el presentismo, no es mobbing, pero los efectos son los mismos. Y es cuando, debido a la precariedad laboral, es decir, a que los trabajos están por contrato de un mes, de dos meses, tú no sabes si te lo van a renovar, tienes miedo de que si faltas al trabajo no te lo renueven, cada vez cobras menos y la hipoteca son las mismas, entonces no te puedes permitir el lujo ni de ponerte malo. Y muchas personas se hacen presentes en el trabajo no estando sanas o no estando en perfectas condiciones, por miedo a perder el trabajo o que se tome algún tipo de represalias. Entonces, el presentismo es ir al trabajo sin estar en condiciones laborales adecuadas. Significa que tú estás en el trabajo, pero realmente no estás produciendo al 100%, porque tus condiciones físicas o psíquicas en ese momento no son las adecuadas, pero por miedo al patrón, por miedo a la empresa, por miedo a perder tu trabajo o que te rebajen el sueldo, pues entonces te haces presente, y erróneamente muchos empresarios creen que porque el trabajador llegue antes de tiempo y se vaya después y ese más horas, es más rentable. Bueno, en términos a lo mejor de rentabilidad por el número de parece ser, pero realmente ese señor no está en condiciones laborales, pero por miedo ha acudido al trabajo y rinde menos. Y a la larga puede tener una enfermedad que por haber acudido al trabajo, se prolongue en el tiempo y después tenga con una baja más larga. Esto es el presentismo, hacerse presente en el trabajo sin estar en perfectas condiciones para trabajar, pero que acude por miedo a las consecuencias de no acudir. Esto es, por ejemplo, en el caso de la alergia, que lo hago, personas que a lo mejor tienen que faltar al trabajo porque no se encuentra bien y su trabajo no le permite que tome pastillas, por ejemplo, para la alergia, porque a veces da sueño, por ejemplo, antihistamínico, en algunas personas dan sueño, y al menos son conductores de vehículos, o tienen un trabajo, son albañiles, o profesiones que tienen riesgo, y acuden al trabajo con medicación, y por no faltar, y esa medicación además le puede disminuir sus facultades. Pues la propia coyuntura económica, la crisis, y bueno, pues la precariedad, ¿no?, en el trabajo, que además provoca, ¿no?, que el listón se ponga personalmente por parte de cada trabajador cada vez más alto, ¿no? Y para faltar al trabajo, pues como no sea ya que, vamos, no te puedas mover, o pues muchísimas personas, evidentemente, pues intentan acudir como sea, ¿no? Eso es el presentismo, y bueno, pues es una denominación que queríamos referirnos también, relacionada con la salud, en este caso, y el trabajo. Hablando de las alergias, una pregunta muy, muy común. ¿La alergia se hereda? La alergia, en general, tiene un componente hereditario. Es muy frecuente, no siempre, pero es muy frecuente, que en una misma familia haya personas con alergias de algún tipo a ciertos medicamentos, a ciertos fármacos, o simplemente a ciertos pólenes. No quiere decir que se herede forzosamente, pero hay una predisposición. Es más favorable, es más frecuente que haya esta condición alérgica, que se llama. Es decir, que en una familia donde hay muchas personas alérgicas, pues frecuente que algún miembro más de los que vengan pues también sea alérgico a esa sustancia, generalmente. Otra pregunta muy común. ¿Es de por vida ya, una vez que se detecta? Normalmente sí. Normalmente nuestro sistema defensivo reconoce a una cierta sustancia que para la mayoría de las personas no causa ningún tipo de trastorno, pero en estas personas alérgicas su sistema defensivo está un poco alterado y reconoce como enemigo a una sustancia que para la mayoría de las personas no es enemigo. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas, que digo yo, a la fresa, y la mayoría de las personas toman fresas normalmente, pero en esta persona que es alérgica a la fresa, por poner un ejemplo, o a la penicilina o cualquier otra sustancia, la reconoce la fresa como una sustancia extraña. Y entonces ya, pues, su mecanismo de defensa, pues, cada vez que se pone en contacto con la fresa, con la penicilina, con la aspirina, con la sustancia que sea, pues, fabrica defensa y tiene esas reacciones. Otra cuestión que tú te referías anteriormente, sobre el tema de las alergias, hablando de si se hereda, lo hemos comentado, también, ¿no?, de otra de las cuestiones, es de si se puede curar, y también cuándo surge. Hay personas que a lo mejor con determinada edad, ya edad más o menos avanzada, ya adultos, con dicen, ¿cómo es posible que yo ahora parece que tengo alergia, ¿no?, cuando lo más común es que se detecte, ¿no?, cuando se es niño? ¿Esto puede ocurrir, que aparezcan las alergias ya con cierta edad? Sí, perfectamente. Yo he visto personas mayores, me refiero a mayores de 70 años, y se han hecho alérgicas al polen y han padecido asma, no han fumado, y entonces parece un poco extraño, ¿no? Pero se da. Y es que, como hemos comentado antes, el medio ambiente, el aire, los alimentos, tienen cada vez una serie de sustancias diferentes que nuestro organismo muchas veces no reconoce, y se altera nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa. Y entonces reconoce como extraño a sustancias que antes para ella era conocida, no reaccionaba contra ella. Y esa alteración del sistema inmunológico de nosotros, pues hace que se altere, se trastorne y se haga alérgica a ciertas sustancias. Es decir, a cierta edad, ya digo, por la gran variedad de agresiones que continuamente está sufriendo nuestro organismo en esta vida moderna, pero que por otra parte no poca solución tiene. Y en muchos casos, lo cierto es que las personas alérgicas lo son a muchas cosas. Y a veces cuando se va al médico no se determina exactamente cuál es el alérgeno que ha provocado esas consecuencias, se combate un poco de forma genérica, porque habría, no sé si millones, decir, pero casi, o sí, millones de alérgenos que podrían provocar esa alergia, ¿no? Sí, cuando una sustancia provoca en nuestro cuerpo, en contacto con nuestro cuerpo, ya sea por la piel o porque la respiramos o porque la comemos, cuando provoca una sustancia, una reacción de nuestro cuerpo, inflamatoria, de cualquier otro tipo, a esa sustancia en general se le llama alergeno. Es decir, sustancia que produce alergia, eso es un alergeno. Pues bien, estos alergenos o estas sustancias que provocan alergia son, en teoría, infinitas prácticamente. Lo que pasa es que nuestro cuerpo tampoco está diseñado de tal manera de que la gran mayoría, pues, la toleramos. Pero de vez en cuando, ya digo, hay ciertas sustancias que no la toleramos, porque hay un trastorno, porque herencia, por lo que sea, en nuestros genes, y entonces se produce la reacción. Pero, como tú dices, es la cantidad de sustancias posibles que pueden provocar la alergia son muy grandes. Lo que ocurre es que hay una serie de sustancias que son muy frecuentes, más frecuentes que otras. Entonces, cuando se va al médico de familia, si es la primera vez que tú tienes alergia, pues mira, pues a lo mejor te ha cogido una mayor concentración de sustancia porque ha estado en un ambiente con mucho polen y puede ser sea estacionario, es decir, que sea accidental, ¿no? Porque ahí también interviene mucho la concentración. Y entonces te mandan un antihistamínico y pasa. Pero si se repite y es continuo y ya las molestias son intensas, pues te remite al alergólogo, al especialista de alergia, al cual pues te hace una serie de pruebas, que es ponerte en contacto con pequeñas cantidades de las sustancias más frecuentes o de las sustancias que tú sospechas que te produce la alergia. Sí, esa típica cuadrícula que te pintan en el brazo. En la piel, te la aplican en la piel, una serie de sustancias, y si se inflama, dice, pues mira, se da inflamado la de la fresa. Ya tú le dices, mire usted, yo cuando como fresa, o cuando como, o voy aquí, o cuando voy donde hay olivos, me pongo fatal, pero en otro sitio voy a la playa y no me pasa. Pues entonces te hace las pruebas del olivo. No te va a hacer millones de pruebas. Es más o menos a lo que se sospecha por la zona donde tú vives y lo que tú le comentas al médico. Bueno, pues eso ya decimos sobre las alergias. Y otra cuestión, que algo que suele ocurrir también por esta fecha, es que está en la duda de si tengo alergia o si estoy resfriado, ¿no? Y además hay una serie de síntomas que, como la rinitis alérgica, que puede confundirse con un resfriado. ¿Cómo se podría distinguir? ¿Cuáles son las diferencias? Sí. Como bien dice Juan Carlos, los cambios de estación son frecuentes en los resfriados comunes. Como sabemos, los resfriados comunes, pues un resfriado corriente, pues es producido por virus. Un microbio muy chiquitito, que son además, que se llama así, el virus del resfriado común. No tiene tratamiento para matar al virus. Sabemos que los virus, hay algunas sustancias que son viricidas, es decir, que destruyen los virus, son muy pocas, pero contra el virus del resfriado, contra el virus de la gripe y contra la mayoría de los virus, los antibióticos no sirven. Es decir, los antibióticos nunca sirven contra un virus. Y las sustancias que son viricidas, es decir, que destruyen virus, son muy pocas. Contra los virus de resfriado no hay nada. Pero es que las molestias que causa un resfriado pueden ser conjuntivitis, es decir, irritación de los ojos, irritación de la nariz, irritación de la garganta, que son iguales que los de la alergia. Y la alergia no es producida por virus, es producida por sustancias extrañas que reconoce nuestro organismo como extrañas, como puede ser los pólenes, los ácaros. La pregunta es, una persona que no es médico o que no ha estudiado sanidad ni enfermería ni nada, una persona, en fin, que tiene otra profesión, ¿puede sospechar si es un resfriado o si es alergia para ir al médico o no? O en fin, ¿cómo se puede sospechar por los síntomas? Relativamente fácil. ¿Por qué? Porque un resfriado suele durar una semana, 10 días, como mucho, 2 semanas. Si un resfriado dura más de 2 semanas, debe usted acudir al médico. No por nada, no porque se vaya a morir ni mucho menos, sino porque puede haber una pequeña complicación. Pero un resfriado en una semana o 10 días suele estar simplemente dejándolo pasar o tomándose un paracetamol o algo para las molestias. O algún spray para la nariz de esto de agua salina, que va muy bien. En la alergia, no se cura o no se mejora en una semana. Los síntomas de la alergia suelen durar durante toda la estación del polen, en el caso de que sea alérgico al polen. Y si es debido a los ácaros, en esta época de primavera, es muy frecuente que con el calor, pues los ácaros pues se reproduzcan más, y el polvo y la sequedad. Entonces dura mucho tiempo, no dura una semana, 10 días. Las personas alérgicas a los ácaros dura mucho tiempo. Pero además hay otra diferencia, y es que en el resfriado la mucosidad suele ser espesilla, suele ser al principio como aguilla, pero 2 o 3 días nada más. Después se hace como ya más espesa, amarilla, un poquillo verdosa. Y en el resfriado suele haber dolor de huesos, a veces un poquito de febrícula, unas décimas. En la alergia no hay fiebre, no hay décimas ninguna. No suele haber dolor de hueso, o malestar, no sé que no hayas dormido esa noche. Pero en fin, el estado general no es el mismo de resfriar, las personas lo notan. En la alergia, digo, son más los síntomas de nariz, de ojos y carraspeo en la garganta, o de asma en personas asmáticas, mientras que en el resfriado es como una gripecilla, es decir, es una molestia, y ya digo, que dura una semana o 10 días y con la mucosidad más espesa. Esos son los síntomas más importantes de diferencia entre la alergia respiratoria, en el caso de, ya digo, alta, ¿no?, de nariz y de ojos, y el resfriado común. La verdad es que podríamos estar muchísimo tiempo hablando de las alergias, porque además existen multitud de alérgenos que se presentan de diferentes maneras, con diferentes consecuencias, etcétera. Pero ya por terminar, Antonio, si te parece, para ir con los otros temas que teníamos previsto en el día de hoy, Consejos, acabamos con consejos. El principal, evitar esos alérgenos, ¿no? Eso que nos produce esas alergias. Sí, hay una serie de cosas que es importante, fundamentalmente en el caso de la alergia, es evitar el contacto con la sustancia que nos la provoca, con el alergeno en general que se llama. Por ejemplo, hay que mantener las ventanas de la casa cerradas durante las horas de sol. ¿Por qué? Porque es la hora en que las plantas abren sus flores y expulsan mayor cantidad de polen, en las horas de sol. También es conveniente, por la tarde, al atardecer, abrir las ventanas para que se oree la casa. Ya no hay tanto polen y entonces, pues, para que se oree. Evitar, las personas alérgicas, evitar los parques y jardines, como es lógico, porque allí es donde hay mayor concentración de polen, las personas son alérgicas al polen. Utilizar gafas de sol, porque por una parte nos protegen del polen, que se pone en contacto con el ojo, y además de los rayos solares. Los ojos ya están irritados por el contacto con el polen, y si encima los rayos solares no afectan, en este caso hay que decir que ya a partir de ahora es muy conveniente a aquellas personas, pues, que donde hay muchas radiaciones solares, que utilicen gafas de sol, porque sabemos que los rayos solares son una de las causas de las cataratas, no de un día para otro, sino que al cabo del tiempo. Por eso es conveniente las gafas de sol. Siempre en ópticas, no de esta de los baratillos, que muchas veces, pues, no, bueno, la gran mayoría no están homologadas y pueden producir efectos que no son deseables. Es decir, comprarlo siempre en ópticas. Reducir la actividad al aire libre, ya digo, las personas alérgicas, y la ropa, tenderla en el interior de las casas, en las personas alérgicas, para evitar que el polen de la atmósfera se ponga en contacto, se quede pegada a la ropa, y después, pues, a poner no la ropa, pues, se desprenden las esporas, los pólenes, y los respiramos, Son algunos consejos, y, por ejemplo, viajar con los coches con las ventanillas cerradas, y si hace falta, pues, ponerse mascarilla, como vemos los japoneses y los chinos, que ponen esas mascarillas por la polución, pues, si hace falta, pues, se pone, la venden en la farmacia, son muy baratas, porque algunos lo pasan muy mal, Hay que tener presente que, aunque no es una enfermedad mortal, a no ser que sea, ya digo, una crisis asmática grave, pero los trastornos son muy grandes. Así que evitar en lo posible las visitas al campo, ni por gamones, más vale que los pidan los alérgicos en esta fecha de amigos y familiares. Bueno, pues nosotros que vamos a continuar con más temas, aparte de la alergia, el estreñimiento en niños, ¿no? Nos comentabas que, además por casos que has visto últimamente, pues te quería referir a algo que es muy común, ¿no? Sí. Todas las madres saben que los niños, pues, son una fuente de alegría enorme, no tiene precio, pero también nos da unos quebraderos de cabeza, sobre todo por las noches, los cólicos del lactante, los llantos del niño que no sabe uno qué hacerle, hay que trabajar el día siguiente sin dormir prácticamente, y ya digo, desespera, no sabe uno si llevarlo al médico, qué hacerle, la lleva al pediatra 40 veces, y una de las causas es el estreñimiento infantil. El estreñimiento infantil, ya digo, en este caso, en fin, comentando algo de mi nieto, pero en fin, es una cosa anecdótica. Muy común. Lo he comentado por iniciar la charla, pero que es un problema para todas las mamás, muchas veces, el estreñimiento. Primero, ¿qué entendemos por estreñimiento infantil? ¿Es estreñimiento qué significa? ¿Que el niño hoy no ha hecho caca? ¿Ya está estreñido? ¿O que el niño lleva una semana sin hacer caca? Entonces, estreñido. ¿Cuánto tiempo tiene que estar un niño sin hacer caca para decir que está estreñido? Pues estreñimiento, como sabemos, es la retención involuntaria de las heces, durante un tiempo que, ya digo, es variable dependiendo de la edad del niño y de la alimentación del niño. Y es un problema muy frecuente, pues afecta a uno de cada 15 niños, y es causa de visita al pediatra. Uno de cada 20 visitas al pediatra es por estreñimiento de los niños. Es decir, una puede ser por vacuna, porque el niño está resfriado, pero de cada 20 mamás, una va porque el niño está estreñido. Es decir, que es un problema, un trastorno bastante frecuente. La frecuencia de las deposiciones, es decir, de las veces que hace un niño caca, varía. Por ejemplo, en los recién nacidos y en los lactantes que tienen, que tienen la alimentación con leche materna, se considera como regla práctica, ¿no? Normal, al menos, dos deposiciones al día. Es decir, el niño recién nacido y el que está con leche mamando, lo normal son aproximadamente dos veces al día. Pero ahora bien, en el lactante que tiene una alimentación complementaria, es decir, que no solamente la leche de la madre, sino que ya le añaden otro tipo de leche, al menos debe hacer caca tres veces a la semana. Es decir, que al menos está un día sí y otro no. Eso es, en fin, se puede considerar como normal. Y un niño mayor de 2 años debe hacer caca por lo menos 2 veces a la semana. En el mayor de 2 años. 2 veces a la semana es lo que se considera. Si el niño se retuerce, si tiene muchas molestias y realmente dice, niño, ¿qué hace caca cada 5 días? Es que el niño tiene realmente un estreñimiento. Es decir, pero si el niño más o menos está más o menos bien, es decir, hace caquita 2 veces a la semana, no pasa nada. Mientras el niño no tenga molestias. Podemos preguntarnos, ¿y por qué se produce? ¿Por qué se produce el estreñimiento en los niños? Pues los estudios que se han hecho, en la gran mayoría de los casos, en 9 de cada 10, no existe ningún tipo de lesión en el tubo digestivo. No hay nada, es decir, se hacen análisis, radiografía, ecografía, y no aparece nada. Esto se le llama un estreñimiento funcional o estreñimiento idiopático. Una palabra es muy rara, pero significa que no encontramos nada. Entonces, ¿por qué se debe? En la circunstancia en donde aparece con más frecuencia este tipo de estreñimiento, en donde no se ve nada, es que haya antecedentes familiares. La mamá, la abuela o gente son de estreñidos. ¿Qué se dice? Es que en mi familia somos todos estreñidos. Otras veces es debido a la dieta. Cambio en la dieta, si el niño estaba tomando un tipo de comida y se la ha cambiado a otro, o una dieta pobre en fibra, me refiero ya a niños más mayorcitos, donde hay pocas vegetales. Hay veces que es por problema de estrés, el estrés del niño. Un tema que es importante, por ejemplo, los problemas familiares, las discusiones en la familia, el estar todo el día quejándose la familia, la tristeza, eso crea en el niño un estrés, va creando en el niño estrés y puede provocarle estreñimiento. La hospitalización del niño, el niño cambia de ambiente, quiera que no, está en un ambiente extraño, donde se le están haciendo pruebas y le causa estreñimiento. Y hay veces que es debido a que le duele al hacer caca, dolor al defecar. ¿Por qué? Pues puede haber que tenga algunas lesiones, que tenga alguna hongos en el culito, que tenga alguna rajita, ¿no? Alguna heridita en el culito. Entonces, pues ahora veremos lo que hay que hacer en estos casos. Cuando se observa que hay alguna causa, pueden ser hongos, ya digo, o algunas veces algún otro tipo de lesión más rara, un picacolon congénito o algo, que eso ya lo diría el pediatra, entonces se habla de estreñimiento secundario. Es decir, que es debido a algo que hemos visto. Ya digo que pueden ser pequeñas fisuras, pequeñas rajitas en el ano, o infección por hongos, o cualquier cosa. Entonces, estas son las causas más importantes. Es decir, la familia, cambio de dieta, el estrés del niño, o que le duela al hacer caca. El tratamiento, por tanto, ¿qué hacer? Bueno, muchas veces hay que tener presente, como hemos dicho, cuando el niño es un problema para el niño y cuando el niño se queja. El niño se nota que hace gran esfuerzo para hacer caca y le duele, se encoge, son posturas defensivas, la caquita es con bolitas, se hacen bolitas y son muy duras, todo es típico del estreñimiento. Entonces, pues, y hay veces que cursa con infecciones de orina. Es decir, que lo que tiene son frecuentes infecciones de orina y es debido al estreñimiento. Y se pone, ¿qué tiene que ver el estreñimiento con la infección de orina? Pues sí, la caca comprime la vejiga de la orina, le impide orinar, la orina se almacena y una orina que está ahí almacenada, que no se expulsa, es favorable a que se infecte. Y por eso la infección de orina muchas veces va asociada al estreñimiento, debido a que al niño le cuesta trabajo orinar. Algo que no se nos pasaría por la cabeza en principio. Sí, que muchas veces infecciones de orina y es debido, después el médico pregunta y dice, no, es que mi niño hace la caquita muy dura, en bolita, siempre le cuesta un trabajo enorme. Y entonces puede ser la causa de la infección de orina. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando el tratamiento es ocasional, porque vamos de vacaciones, hemos cambiado de ambiente y demás, pues lo importante es procurar que el niño siga la dieta de siempre. Y sobre todo una cosa muy importante en todo tipo de estreñimiento es que el niño adquiera el hábito de hacer caca siempre a la misma hora. En un ambiente tranquilo, preferentemente después de haber comido, es decir, una vez que ha comido, pues mira niño, ahora te vas a sentar, hace caquita, le pone un cuento, le pone un juguetillo y que se sienta allí tranquilito, sin que nadie le moleste. Ahora bien, este hábito de hacer caca a la misma hora, que es igual para las personas adultas, las personas más adultas en vez de un juguetito pueden coger periódico, pues en este caso de los niños, no enseñarlo antes de los 2 años y medio, sino siempre después de que haya cumplido 2 años y medio de edad. ¿Por qué? Porque el niño antes de los 2 años y medio todavía no adquiere este hábito defecatorio. Entonces, a partir de los 2 años y medio, acostumbrarlo a hacer caquita, siempre más o menos a la misma hora después de haber comido, y en un ambiente agradable. Hay veces que la caquita es necesario ablandarla, porque con ello es más fácil que se expulse, con la caca blanda, y además disminuye el dolor, si es que el niño tiene un poquito de inflamación. Entonces, durante algún tiempo el pediatra puede que le mande algún tipo de laxante, ¿eh?, para hacer la caquita más blanda, pero eso lo tiene que mandar siempre el pediatra. Y por supuesto, si existe alguna fisurita en el ano, infección en el ano, ya digo, hongos que frecuenten los niños, pues hay que hacer una limpieza muy correcta, ¿eh? Después de cada deposición, aplicarle una crema cicatrizante que puede llevar corticoide, puede llevar antibiótico, pero que siempre debe ser prescrita por el pediatra, ¿eh? Ahí ya digo, para la irritación del culito hay tratamiento y que debe ser mandado por el pediatra. Y recordar que los lactantes, y hasta los niños chiquititos que están extendidos, que tienen molestia la barriguita cada vez que hacen caca, es muy eficaz darle un masaje suave, en el vientre, en el sentido de la aguja de reloj, si cogemos el reloj y así, dándole vueltecita, darle un masajito a la barriguita con los muslitos doblados sobre el vientre para relajarlo. Y eso suele ser muy eficaz porque hace que la tripita se mueva y le ayude a expulsar la caquita. Estas son las medidas más frecuentes, y recordar que hay cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, meterle la puntita del termómetro que se hacía antes, o un tallito de perejil en el ano, pues esto no se debe hacer. Esto no se debe hacer porque puede provocarle fisuritas, pequeñas heriditas en el ano y empeorar la situación. Por ejemplo, los supositorios de vaselina, que se aplica muy frecuentemente a los niños, solamente debe ser una cosa puntual, no toda la vida, no todos los días darle un zapotito a los niños, tiene que ser algo muy puntual. Cuando ya el niño está que no puede más, pues nada, una vez de vez en cuando un supositorio de vaselina no pasa nada, pero no como como uso frecuente. Y respecto a la ciruela, la naranja y otras frutas, pues sí, son recomendables porque aumentan la movilidad del intestino, pero siempre debe consultarse antes con el pediatra para ver si su edad le corresponde y qué cantidad pueden tomar de esta sustancia, como pueden ser, ya digo, la ciruela, las naranjas y otras frutas que pueden ayudar al estreñimiento, pero es conveniente consultarlo con el pediatra. Así que ojo con los remedios caseros, desde luego, ni mucho menos. Y también, bueno, hablabas del estreñimiento de los niños, pero también ocurre lo contrario. Lo que pasa es que esto ya sería para otro programa, porque si no, nos estaríamos muchísimo tiempo, pero digo yo, bueno, pues a la hora de hacer caca, o que no hacen caca, o que, bueno, pues de vez en cuando la diarrea, ¿no?, que también es otro de los episodios que hemos comentado también en alguna que otra oportunidad, ¿no? Sí, la diarrea es menos frecuente, pero también es un problema para muchos padres. Pero yo recomiendo que cuando un niño tenga diarrea, es decir, la caquita como agua, acuda al pediatra, porque aquí corre, hay más trastornos, porque es la pérdida de líquido, la pérdida de iones, de potasio, de sodio, y si la caquita es prolongada puede provocar deshidratación, que el cuerpo pierda jugo. Entonces, pues, y además, la mayoría de las veces pueden ser por una alimentación inadecuada, el niño ha comido algo que le ha caído mal, y en fin, la mayoría de las veces no tiene importancia, otras veces son por virus, y aquí lo importante es correcta hidratación, tomar bastante líquido, pero de todas maneras, ya digo, sobre todo en lactantes, una diarrea en un niño, pues siempre es conveniente que lo vea un pediatra para que valore y le diga las recomendaciones que debe tomar. Sí, todo esto, de todas maneras, ya digo, en general, la diarrea, visita al pediatra, el estreñimiento no tiene tanta importancia, y con estas medidas generales se pueden solucionar, pero si el niño causa molestia, también es conveniente que lo vea pediatra, porque cada situación particular de un niño es diferente. Pero que con estas consideraciones generales que hemos dicho hoy, la mayor parte de los casos se resuelven. Ya en otro programa hablaremos más extensamente de las diarreas. De todas formas, si un crío hace algo, caca líquida, de forma, un día sí, otro no, ¿también es el motivo para ir al médico? Sí. Cuando el ritmo de la caquita del niño no es, es decir, vemos que un día hace caca suelta, otro día hace normal, otro suelta, puede que haya intolerancia a algún alimento. Sabemos, ya hemos hablado en alguna ocasión, lo volveremos a repetir más adelante, la intolerancia a la lactosa, la intolerancia a otras sustancias alimenticias, la alergia alimentaria, por ejemplo, a la leche de vaca, y entonces puede provocar ciertos trastornos que entonces ya necesitan un tratamiento específico para ello. Y entonces, pues, cuando hay un trastorno, ya digo, las deposiciones, independientemente de las medidas generales que hemos comentado hoy, el pediatra debe valorarlo para que especifique en ese caso particular si tiene que tomar alguna medida añadida. La verdad es que tenemos por aquí una pregunta, como va enfocada a los niños, si te parece te lo voy a plantear ahora antes de proseguir. Quisiera proponer al doctor lo siguiente: mi hijo lleva varios días con fiebre sobre 39 grados, más o menos, nos dice, solo se le controla con los antitérmicos, además de vómitos, y el pediatra nos dice que es un cuadro viral y que si no le baja la fiebre, lo llevemos de nuevo. Entonces la pregunta sería, ¿qué cuidados aconseja aparte de esto? Quisiera que lo exponga, ya que hay muchos niños con estos síntomas. Sí, hemos comentado alguna otra ocasión, lo volveremos también a repetir, el problema de la fiebre en los niños, sobre todo los niños pequeñitos. Hay un cuadro viral que he llamado de la fiebre de los tres días, después hay otros cuadros virales, pero también hay un cuadro que no son por virus, son por otros microbios, que son bacterias, que por ejemplo las bacterias producen mucha amigdalitis, las bacterias pueden producir apendicitis, pueden producir meningitis, pueden producir infecciones menos graves, y en este caso los antibióticos son necesarios. Si el pediatra ya ha visto al niño y ha valorado que no es por una infección por bacterias, sino que es por virus, los virus hemos dicho que no tienen tratamiento antiviral, la gran mayoría, y entonces pues medidas conservadoras y observar al niño. Observar al niño y ver si hay algún signo de alarma. Me pueden decir cuáles son los signos de alarma, donde una fiebre que dice que es por virus se prolonga, o aunque no se prolongue, lleve un día, pero ¿y si aparece algún signo de alarma y yo no lo conozco, que significa que, porque enfermedades por virus las hay muy graves también? Es decir, que no es que, porque sea viral ya eso no tiene importancia. ¿Cuáles son los signos de alarma? Lo hemos comentado, lo voy a decir brevemente. Cuando un niño tiene trastorno de la conciencia, es decir, está como adormecido, es decir, con fiebre. Estamos hablando siempre que el niño tenga fiebre. El niño con fiebre viral, diagnosticado por el pediatra como viral, pero que tiene trastorno, es decir, que está atontado, adormilado, no tiene ganas de comer, tiene continuamente sueño. O un niño con estas características de fiebre, pero con vómitos persistentes, o con diarreas persistentes. O niño con fiebre, pero que aparecen manchitas en la piel. Sea del tipo que sea. Dice, bueno, puede ser un sarampión, que a lo mejor la vacuna no le ha hecho efecto. Es raro, ¿eh? La vacuna sarampión. Puede ser una varicela, puede ser, pero yo es que no sé lo que es una varicela. Yo es que nunca he visto un sarampión. Yo qué sé, yo no soy médico, ni estudias medicina. Un niño con fiebre y con manchitas en la piel debe acudir al médico. Si está su pediatra, lo valora su pediatra, y si es por la tarde, pues si no está su pediatra, o un domingo, o un sábado, pues lo valora el médico de urgencia. Por lo menos valorarlo. Mire usted, mi niño tiene fiebre y lanza listas manchitas. Le puede decir, mira, pues esto no tiene importancia, esto es el mismo sudor, que a veces el sudor provoca reacción, el niño ha sudado, pero en fin, de todas maneras que lo valore. Y sobre todo el estado de conciencia, los vómitos y las manchitas en la piel. Y el estado general, es decir, si el niño está lacio con un piojo, dice, que el niño está muy lacio, el niño es que no. Yo lo llevaría al médico, más que nada para que lo valore. Que lo más probable es que, a lo mejor sea todo viral, en el plazo de tres días, de dos o tres días, el niño ha encontrado la mejoría. Si un niño, aunque lleva más de tres días con fiebre, con antitérmicos, y no mejora, yo lo llevaría al médico. Para valorarlo, es decir, no quiere decir que el niño hace, pero yo lo llevaría. Sí. Es decir, yo con mi experiencia, es mi nieto, yo lo llevo. Es decir, más que nada para valorarlo. Y usted lleva tres días con antitérmicos, era viral, no tiene diarrea, no tiene vómitos, no le dio ninguna mansita, más o menos come, pero es que el niño no le baja la fiebre. Lo vuelve a valorar y dice, no, pues mire usted, sigue. Bueno, pues nada, no, pero lo ha visto. Por lo menos que lo valore. Por eso, volvemos a recordar, por favor, a urgencias, no vayan por enfermedades crónicas. Mire usted, vengo porque hace tres meses que me duele el hombro y por no perder trabajo, pues vengo a urgencia. Le estás quitando tiempo a que el médico valore estos casos. Por ejemplo, este niño con fiebre. Y dice, bueno, es que al menos nada. Bueno. Al menos niño con fiebre nada. Pero son casos justificados para ir a urgencias, si ya lo ha visto el pediatra y no ha mejorado y no hay consulta para el pediatra. En principio debe ser el pediatra que siempre lleve el mismo médico que lleve a evolución. No, pero usted no, es que por la mañana hay mucha gente en pediatría, mejor lo llevo a urgencias. Sí, pero el de urgencias no es pediatra. Y entonces tampoco lo ha seguido tu evolución, que esté en el historial. Yo siempre lo llevaría al pediatra. Entonces, en fin, no sé si he contestado la pregunta, pero eso es lo que yo haría. Si veo que el niño está grácil como un piojo, o que no come, o que tiene diarrea o vómitos, o aparece manchita en la piel, y o lleva ya tres días y el niño no mejora por ningún aspecto, yo lo volvería a llevar. Pues ahí queda, por tanto, la respuesta para esta oyente que nos hacía esa pregunta. Otra de las cuestiones que... Perdona, Juan Carlos, no quiero, no quería, pero tengo que decir que la respuesta a todas estas preguntas la tengo por escrito, no pongo nada, sino simplemente porque yo todos los días no estoy en Radio Brick, ni estoy a todas horas. Es decir, las preguntas respondidas por escrito en cualquier momento, es decir, yo lo contesto aquí con mucho gusto, pero que sepa que en cualquier momento, lo mismo que estoy diciendo aquí, está por escrito, que en cualquier momento en la biblioteca pública pueden ir cualquiera, coger el librito y leerlo, va a la biblioteca y lo pide, y toda esta respuesta te digo porque yo todos los días no estoy aquí en radio. Mientras esté en radio me pueden hacer todas las preguntas que yo encantado con contestarlas, pero muchas veces cogen sábado, cogen domingo, cogen a cualquier hora, y también están, por ejemplo, en el hogar de jubilados, es decir, pueden ir al hogar de jubilados y ver toda esta respuesta el día en que yo no esté en Radio Brick. Mientras esté en Radio Brick, pues encantado. Es uno de los temas, ¿no? Además de esos síntomas de alarma en el caso de los críos y sí, porque pediatría en el libro de pediatría son 40 temas, me ha llevado muchos cientos de horas para contestar todas estas preguntas, porque yo sé que todo momento no voy a estar disponible en Radio Brick, y entonces todas estas preguntas y demás con el blog que es fundamental, holadoctorcarrion.com, donde están todas las imágenes de las manchitas, de la esto, cuáles son los síntomas de alarma catedrático que responden en el blog. En el blog pueden entrar ya cualquiera, poner holadoctorcarrion.com y verá segunda opinión, podrá el título del libro, doctor, ¿qué puedo hacer? Y después, segunda opinión. Y este libro, ya digo, el apartado este lo he pensado más que nada en las mamás. Porque cuando yo estaba haciendo guardia en el centro de salud, las mamás, la verdad, lo pasan muy mal con estas cosas. Y no siempre tienen a disposición un médico a su lado, tienen que acudir a urgencia, a veces está aquello saturado. Y entonces, a través de los vídeos que hay en el blog, que puede entrar ya cualquiera. Así que, y pues hay enlace a catedráticos, profesores de pediatría que contestan todo lo mismo que yo estoy diciendo. Y ya digo, aquí en Radio Brick, encantado de contestarla, pero claro, este programa tiene una duración de una hora y a partir de ahí, pues, ya hasta la semana siguiente. Nos vamos a quedar con una cuestión más que ya habíamos recogido y hemos anunciado al principio. ¿Por qué el embarazo y los corticoides suben el azúcar en sangre? Pues esta es una pregunta importante, porque hay personas que están tomando corticoides porque son, por ejemplo, asmáticos, o porque tienen problemas respiratorios de otro tipo, enfisema, o porque están quimio con la quimio, porque tienen algún tratamiento de quimioterapia, y, en fin, por otras causas toman corticoides, y cuando se hacen un análisis de azúcar, pues resulta que tienen 3 gramos. O a lo mejor eran un poco diabéticos, tenían siempre 1,20, 1,30, 1 gramo, o dice, tengo 3 o 4 gramos. Y se asusta muchísimo, y con razón, ¿no? Porque a ver si me va a dar un patatús o qué va a pasar aquí. Voy al médico, no voy. Voy y me dicen que es normal, que esto es de los corticoides. Pues igual pasa, por ejemplo, en la embarazada. En la embarazada es frecuente que personas, mujeres que nunca han tenido azúcar en la sangre, pues se queda embarazada y le sube el azúcar. Y dice, bueno, ya soy yo diabética. Ya por vida tengo que poner mi insulina, porque una de las cosas es que la embarazada no puede tomar pastillas contra el azúcar, contra la diabetes, porque pueden hacer daño al niño. O sea, tienen que poner insulina. La insulina no hace daño al niño. Entonces, igual, una persona que se controlaba antes con pastillas para el azúcar, se está, por ejemplo, haciendo una quimioterapia, y le ha subido el azúcar porque toma corticoides, porque, o persona que tiene una bronquitis crónica o asmática y toma corticoides, dice, toda la vida tengo yo ahora que tomar tratamiento para el azúcar. Bueno, lo que ocurre es que tanto en el embarazo como al tomar corticoides, la insulina no hace el mismo efecto, hace mucho menos efecto. Está frenada, está bloqueada. Como sabemos, la insulina favorece que el azúcar que hay en la sangre entre dentro de las células, fundamentalmente en el hígado, en el tejido graso y en el músculo. La insulina es una llave que abre la puerta para que el azúcar de la sangre entre dentro de nuestras células y puedan funcionar, porque el azúcar es necesario para que funcione nuestro cuerpo. Pues bien, los corticoides y las hormonas que se fabrican durante el embarazo hacen que esta llave, que es la insulina, pues no trabaje bien. Y al no trabajar bien, pues el azúcar queda en la sangre, no pasa de la sangre al interior de la célula. Entonces el azúcar sube en la sangre, y porque la insulina no trabaja. Está bloqueada por estas sustancias, tanto por los corticoides como por las hormonas que se producen en el embarazo. Normalmente, cuando deja de tomar corticoides, o cuando deja cuando pasa el embarazo, casi la gran mayoría de las mujeres embarazadas que no eran diabéticas vuelven a tener un azúcar normal. No tienen que seguir con la insulina, pasado un tiempo. En el caso de los corticoides, generalmente, una vez que ha pasado el tratamiento con corticoides, suelen tener un tratamiento como anteriormente. A veces puede ocurrir que necesite más cantidad porque también los corticoides a veces afectan un poquito el páncreas. Pero es que es necesario los corticoides. Por tanto, la causa de que los corticoides y el embarazo aumenten el azúcar es debido a lo que se llama resistencia a la insulina. Es decir, que hacen que la insulina quede bloqueada en parte y no haga su acción. Su acción de pasar el azúcar desde la sangre al interior de las células. Y por eso sube la sangre. Pues ahí está la explicación de por qué al final tiene esa incidencia. Y eso es motivo de que muchas veces en estas personas que toman corticoides, pues si el azúcar sube mucho, pues haya que ponerle insulina, que a lo mejor después, una vez que termina el tratamiento con los corticoides, pues deja de ponerse la insulina, es decir, su tratamiento, y que las embarazadas pues tengan que ponerse insulina durante el embarazo, porque como ya hemos dicho, la embarazada no puede tomar pastilla contra la diabetes, porque las pastillas contra la diabetes, la gran mayoría pueden afectar al niño. Entonces, por precaución, se le pone insulina, que la insulina no afecta al niño. Recordar a todas estas personas que tienen el azúcar elevada a causa del embarazo o a causa de los corticoides, que uno de los mejores tratamientos para ello es tomar abundante agua. Agua de grifo. Es decir, la hidratación, una correcta hidratación, abundante agua, permite que este freno que se le pone a la insulina no sea tan intenso. Permite que la insulina trabaje mejor, el estar bien hidratado. La deshidratación es otra de las causas de la resistencia a la insulina. Cuando una persona está falta de agua, por el sudor, por lo que sea, hace que la insulina también trabaje en peores condiciones. Pues hay un remedio natural, pero con base científica además. Tanto así que cuando una persona nos llega al consultorio con 4 o 5 gramos de azúcar, o 6 gramos de azúcar en sangre, el tratamiento fundamental es primero meterle suero, suero normal, que es agua con sal, es un suero fisiológico normal, le metemos 1 litro, 2 litros de agua y le baja el azúcar, pero rápido. También se le puede poner una pequeña cantidad de insulina para facilitar la acción, pero lo fundamental es meterle suero, digo, el suero es agua y sal en vena y baja el azúcar, pero espectacularmente. Pues nosotros que nos vamos a quedar aquí con esta última cuestión, 12 y 12 minutos, para proseguir ahora con el capítulo de la actualidad local enseguida. Centradas en las cruces de mayo, que llegan en estos próximos días. Antonio, no sé si algo más que apuntar. Pues nada, a todos desearles que la crujida de Camón y las cruces de mayo, pues lo pase muy bien. Este año pues intentaremos visitar todas las posibles. Otro año no ha podido ser porque, en fin, no hemos entrado. Este año no estoy en la Junta Directiva, estaré un buen rato allí en la Asociación de la Calzada con nuestros vecinos, pero también queremos, en fin, quiero visitar a diferentes fuegos porque hacía diferentes candelas, hacía muchos años que no teníamos tiempo de visitarlas y por lo menos por cortesía y demás, y por estar un rato con los amigos, pues intentaremos y demás, y buen tiempo a acompañar. La verdad es que sí, además todos los ingredientes, el día 3 cae en sábado incluso, o sea que todo para que se mantenga esa tradición y con buen tiempo, así que seguro que muchísima participación. 12 y 13 minutos, Antonio Rodríguez Carrión, te esperamos como siempre el próximo miércoles, muchas gracias. Hasta el próximo miércoles.